con él. En Contame tu historia, hoy está con nosotros Hernán Zap. Hernán, desde la ciudad de Tandil, buen día, ¿cómo va? Muy bien, Walter, muchísimas gracias por compartir este sueño, qué lindo que me llamaste. Por favor, es un placer para nosotros y nos llamó la atención porque no es algo que se vea cotidianamente esto. Contale, a ver, la primera pregunta que hacemos en la sección es siempre la misma y empezamos de la misma forma. Hernán, contanos tu historia. Qué lindo, nuestra historia es re loca. Con Candelaria, el amor de mi vida, nos fuimos a cumplir nuestro sueño, que justamente era conocer el planeta más lindo del universo. Así que le dimos la vuelta al mundo, este maravilloso planeta. Mira, ¿y de qué forma le dieron vuelta al mundo? Bueno, la idea iba a ser en mochila, pero al final apareció en último momento un autito y se la dimos a la vuelta en un autito de 1928 con sus ruedas de madera, su volante de madera y también su chofer de madera. Mira. Y ahora, la idea original era, apareció el autito, que modelo, dijiste, en 1928. Sí, un poquito viejo, pero bueno. Claro, pero con la idea después de decir, bueno, cambiamos el auto y seguimos haciendo este sueño, o ya la idea original era seguir con ese auto. Siempre fue la idea, una vez que salimos con el auto, de seguir con el auto, pero al principio el plan era nada más que Alaska. No era darle la vuelta al mundo porque me parecía que era imposible. Ya llegar a Alaska parecía extremadamente difícil. Claro. Pero una vez que llegamos a Alaska no pudimos parar y seguimos con el auto. Pero para seguir con el auto lo tuvimos que adaptar porque en el viaje fuimos formando familia. Y entonces como queríamos tener más familia tuvimos que cortarlo al medio, alargarlo y poder poner una fila de asiento más y así poder tener más hijos. Así que salimos familia, dos y volvimos seis. Seis, o sea, cuatro hijos. Sí. ¿En el camino de ir viajando? Sí, uno nació en Estados Unidos, uno en Canadá, uno nació en Argentina y uno australiano me salió. Mirá vos. ¿Y vos, ustedes de dónde son nacidos? ¿De dónde son? Bueno, yo nací, pero nada más que nací en California, San Francisco, pero me crié en Sierra de la Ventana, ya el año de vida estaba allá. Mirá. Y me crié cerquita de Tandil. Ajá. Y Candelaria nació en Argentina y se crió en Chascomús. Pero nos conocimos en la ciudad de Buenos Aires cuando nuestras familias se mudaron a Buenos Aires. Ajá. Ahora, lo importante tener, porque ¿de quién fue la idea? ¿De los dos o inicialmente tuya? No, de los dos, porque nos pusimos de novio cuando ella tenía 14 y yo 16. Y era siempre estar hablando de viajes, mirar películas, documentales. Y bueno, nació este sueño de viajar entre los dos. Y qué lindo, ¿no? Que en pareja, en familia, que podamos compartir el mismo sueño. Claro. Y el amor nace a los 14 y 16 años. ¿Y cuándo se concreta? ¿A qué edad? Mira, cuando cumplí, a los 10 años de casados, ella ya tenía 23 y yo 25, nos casamos. Uh-huh. Y faltaban poquitos meses para cumplir los 3 años también. Y después, a los 6 años recién nos animamos a irnos. Cuando el plan era irnos a los 2 años casados de viaje. Pero bueno, uno siempre encuentra excusa para poner el sueño un año y otro año y otro año, ¿no? Claro. Claro. ¿Y tenían casa propia? Digo, ¿qué hicieron? ¿Cerraron con llave y se las tomaron? Sí, tal cual. Habíamos terminado de construir esa casa, nos habíamos mudado hace pocos meses, la miramos a la casa y dijimos, ¿y ahora qué? Como que faltaba, claro. ¿No? Y dijimos, no, vayamos por nuestro sueño, porque todo el mundo esperaba que tuviéramos hijos, porque ya teníamos la casa, sí. Teníamos unos buenos trabajos, había armado una empresita de cableado, red de datos, fibra óptica. Pero todo el mundo ya nos veía como que lo único que faltaba era tener hijos, pero para nosotros faltaba algo mucho más, que era nuestro sueño. Y qué bueno que nos animamos. Claro, sí. Si te pregunto, ¿qué países conocieron? ¿O es más fácil preguntar qué países no conocieron? Sí, no. Conocimos 102 países. Jamás imaginamos poder llegar a poder lograr conocer tanto. Los 5 continentes, estuvimos en las 7 maravillas del mundo, y tantas cosas que decimos, ¡wow! Claro. ¿Cómo? Y era empezar nada más, mira que nos quedamos sin dinero al poco tiempo de salida, 6 meses, no estábamos preparados, nunca lo habíamos hecho, no teníamos el auto indicado y encima formamos una familia. Un montón de cosas que hubieran sido para mucha gente una excusa perfecta para no poder hacerlo, y bueno, no hay que tratar de juntar excusas en la vida, lo que hay que tratar es de juntar sueños cumplidos. ¿Y cómo sobreviven cuando viajan? Digo, ¿cómo hacen? En Ecuador nos quedamos sin dinero y empezó Candelaria a pintar acuarelas, después yo a marcarlas, después hicimos postales, un librito, ese libro fue creciendo, ahora son 4 libros, se llama Atrapa tus sueños, la distinta saga, y también lo que sí te puedo decir que el secreto para hacer un viaje de estos es tratar de hacer el dinero para llegar al próximo pueblo, no para dar la vuelta al mundo. Y en el próximo pueblo vas a encontrar la forma de hacer dinero para llegar al próximo. Y así nos pasó, ¿no? Tanto en Asia, como en África, como en América, como en Europa. Era llegar al próximo pueblo. Nunca mirábamos a ver cuándo va a terminar la vuelta al mundo, claro, sino cómo llegamos al próximo pueblo. ¿Y la gente qué les dice? Digo, porque, a ver, cuando ustedes empiezan a contar su historia, ¿qué les dice la gente en el mundo? Y sabes que re lindo, ¿no? Porque estuvimos con gente de todos colores. El 90% de las noches siempre las pasábamos en casa de familia, que nos invitaban, que nos abrían sus puertas. Y era re lindo porque, aunque eran de distintos colores, religiones, costumbres, a la hora de hablar, todos nos decían lo mismo, ¿viste? Hablar de sueños, hablar de viajes, hablar de familia, del hogar, del trabajo. Pero era increíble como vos cerrabas los ojos en cualquier mesa que estabas cenando, cerrabas los ojos y te sentías que estabas en una mesa de Argentina, ¿no? Porque realmente la humanidad es la misma esencia. Todos quieren formar su familia, su pareja, encontrar el amor, encontrar su sueño y viajar. A todos les encanta la idea de algún día ver qué es eso de ir a conocer un lugar que uno no conoce. Claro, claro. Y si mirás para adelante, digo, pues ya tenés conocido casi todo el mundo, ¿la idea es seguir viajando? Sí, claro que sí. Una vez que te pica el bichito, es incurable. Claro. Y me encantaría en velero, porque cruzamos el Atlántico en un barco a vela por 26 días, con el auto a bordo, con los chicos, un barco mucho más antiguo que el auto. Ah, mira. Y bueno, picó también esa ganas de conocer más mares, ¿no? Ajá. Entonces el próximo sería en velero. Aún no tengo el velero, pero yo sé que me está esperando en algún lugar. Mira vos. Imagino que, a ver, por los chicos, ¿qué edad tienen tus hijos? Mira, el más grande tiene 20, el segundo tiene 17. Después viene Paloma con 14 y el más chiquito Wallaby con 13. Ajá. ¿Y siguen prendidos con ustedes? Digo, ¿no existe la posibilidad o el temor de decir, bueno, un día mi hijo, poner el de 20, va a querer viajar pero solo por ahí, o con su pareja? Claro, exactamente. Pampa, cuando tenía 16, el más grande, dijo, quiero ver qué es eso de ir a una escuela, de estar en un mismo lugar y hacer lo que la gente llama una vida normal. Claro. Y entonces se vino a Buenos Aires a hacer el cuarto y el quinto año, el último año de la secundaria, y pudo hacer el cuarto y le encantó, pero el quinto llegó la pandemia y se tuvo que volver, claro, con nosotros, porque si no se quedaba encerrado, ¿no? Claro. Y realmente fue un excelente, y ahora los chicos también, nosotros volvimos para también que ellos experimenten qué es esto de distintas formas de vida, ¿no? Que conozcan, y les encanta también tener a sus amigos, ir a las casitas a hacer estas pijamadas y tantas cosas. Claro. Hablaste de la pandemia. ¿Dónde te los agarra la pandemia? Uy, por suerte nos agarró en Brasil. Realmente por suerte, porque te podías mover, no era tan encerrado. Y además es gigante, así que podíamos movernos a un montón de lugares. Y realmente Brasil era, aunque hubo muchísimos fallecidos ahí, desgraciadamente, la gente era muy relajada, no estaba aterrorizada. Entonces, según se podía mover más tranquilo. Bien, si volvieras a nacer, ¿harías lo mismo? Sí, pero empezaría antes, porque siempre es la pregunta, ¿por qué no empecé antes? ¿Qué le tenía miedo? El segundo día de viaje ya me preguntaba, ¿por qué no empecé antes? Pero lo bueno es que lo pudiste hacer, o lo pudieron. Sí, con el amor de mi vida, en familia, tengo mis sueños cumplidos y mi amor, ¿qué más puedo pedir a la vida? Y no sé, llevar a pasear al mundo a los nietos cuando lleguen. Sí, tal cual. Eso, ¿sabes qué? Eso le digo a mis chicos, ¿no? Que lo más lindo que uno puede llegar a sentir es cuando tu hijo te entrega a su hijo, ¿no? Claro, claro. Hernán, queríamos conocer tu historia, la historia de la familia. No es habitual esto que haces, lo sabés vos. Y bueno, queríamos conocer cómo sigue, cómo se hace y demás. Y imagino que tu reflexión final tiene que ser con los sueños, ¿no? Sí, creo que la vida es amor y sueños, ¿no? Para darle, realizar la vida hay que realizar los sueños, y para darle sentido hay que hacer lo que uno siente. Y que uno se tiene que animar, ¿no? No que los miedos sean los que nos llevan nuestra vida adelante, sino que sean nuestros sueños los que nos llevan nuestra vida adelante. Y hay que ser realistas, nos vinimos sin nada y nos vamos sin nada, así que a llenarnos de cosas que sí vamos a llevar, que son las que entran dentro de nuestro corazón. Claro. ¿Cuándo salen de viaje nuevamente? El año que viene, si Dios quiere, aparecerá ese buen velero que me llevará a conocer estos siete mares. Hernán, un abrazo a la familia, muchísimas gracias por este contacto, aquí en Contame Tu Historia en Modo Verón, ha sido un placer. Gracias, Walter, y un abrazo gigantísimo a Tandil, que nos recibió con tanto cariño hace poquito, y que bueno, vamos a volver porque hasta el padrino de mi hijo Pampa vive ahí. Mira, mira vos, y de paso para el viaje te cargas unos salamines y quesos para amenizar el viaje. Tal cual. Hernán, un besote gigantote, Walter. Igualmente, buen viaje para el año que viene y saludos a la familia. Gracias, a la hora de siempre, Pierre. Muchísimas gracias. Historia.